tristes son para decirle al mundo entero que de corazón aquí toca un acordeonero. Vengo acompañado del Ñeco y de JJ. Con estos muchachos suena más linda mi nota. Hombre, yo me siento preparado, sí señor, para hacer rey vallenato y cómo no. Yo nací para tocar este acordeón, porque el vallenato está en mi corazón. Y yo nací para tocar este acordeón, porque el vallenato está en mi corazón. A mi tío Jorge el Pollo Ávila, mi familia en Cali, gracias por su apoyo, tío. Exclusivo, el vallenato de mi pueblo.com. Ay, yo con solo clásicos gané un Grammy Latino. Al lado de Peter y Emilianito Zuleta, vengo a concursar porque así lo quiso el destino. Y estoy demostrando que mi nota se respeta. Hombre, quiero ser como el gran Alejo Durán, como Colacho Mendoza, sí señor. Quiero ser el nuevo rey del festival, tengo el apoyo del pueblo y de mi Dios. Quiero ser el nuevo rey del festival, tengo el apoyo del pueblo y de mi Dios. Ay, Dios mío, gracias. Gracias, Valledupar. Gracias, Colombia. Aquí tienen a su rey. Luis Fernando y José Luis Rodríguez, mis hermanitos en el cielo.